Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de marca personal. Pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre reputación online y cómo medirla. Y voy a comenzar con esta primera pregunta, esta primera reflexión. Cuando yo trabajo el tema de marca personal, hay personas que me preguntan o me dicen lo siguiente: ¿qué pasa si a mí no me interesa construir mi marca personal? Yo soy un empleado común y corriente, no me interesa sobresalir en mi área laboral, solamente quiero ser un simple empleado, no tener ningún tipo de protagonismo en mi empresa, ser uno más y ganarme mi dinero y disfrutar los beneficios que me trae mi trabajo. Y yo les respondo lo siguiente, y casi siempre les respondo con esta frase que dice que si tú no dices lo que haces, tarde o temprano, otros dirán lo que tú no haces. Y dime tú si no es así. ¿Cuántas personas, políticos, por ejemplo, de nuestros países, que cuando tú le preguntas a alguien qué ha hecho por el país o por tu país, muchas veces tú no sabes qué responderle? Entonces, como uno ve el país, así uno responde. Si el país va mal, uno dice, bueno, seguramente ha hecho muy mal trabajo porque fíjate la situación como está. O sea, ¿cuál es el problema de no construir marca personal? El problema principal es que si bien tú eres el responsable de crear tu marca personal, si no lo haces, los demás, los otros, te crean una imagen personal, una marca personal, como lo hizo tu familia cuando eras menor de edad, cuando eras pequeño, y como lo harían ahora si no te ocupas tú de eso. Es decir, la gente, el público en general, los amigos, el ambiente donde te desenvuelves va creando una imagen sobre ti a partir de lo que ve que tú haces o a partir de lo que tú comunicas o a partir de lo que tú no haces. Porque incluso el no hacer nada para construir tu marca habla sobre ti. Y por eso hay personas que dicen, bueno, fulano o fulana es mediocre, es un empleado común y corriente porque yo no veo que haga nada diferente o nada innovador para esta empresa. Y bueno, una persona que hace cosas o deja de hacer o hace cosas a medias, pues termina siendo mediocre. Y bueno, ahí está la respuesta. Tú puedes no construir tu marca personal, pero como quiera, las personas, los demás, los que te rodean, te van a crear una marca personal. Entonces ahora mi pregunta es, ¿qué prefieres tú? ¿Crear tú tu propia marca personal o que te la creen los demás? Yo en lo personal prefiero crear mi marca personal y de alguna manera lograr que las personas digan de mí cosas que ven que yo hago. Por ejemplo, mis amigos dicen que yo soy emprendedor y mis familiares me ven como un emprendedor porque yo a mis amigos y a mis familiares, no solamente a ellos, pero sobre todo también a ellos, les hago ver todo lo que hago en términos profesionales. Entonces, ¿qué no van a decir ellos de mí? Que yo soy un perezoso. ¿Por qué? Porque yo les muestro todo lo que hago diariamente. Entonces, ellos van creando esa idea de mí a partir de lo que ven que yo hago. Pero si yo no hiciese nada, pues entonces crearían una idea de mí a partir de lo que no hago. Y eso al final, todo eso tiene que ver con la marca personal. Y bueno, hablar de reputación, la reputación es lo que los demás dicen de ti. Eso básicamente es reputación. La reputación, hasta cierto punto, yo pudiese controlar. O sea, yo pudiese controlar lo que los demás dicen de mí hasta un punto. Hasta un punto. Pero hay un punto en el que no necesariamente. Y en este caso quise que trabajásemos el tema de reputación a nivel online. ¿Por qué? Porque cada día la tendencia en las gerencias o en los departamentos de recursos humanos de las diferentes instituciones en el mundo, la tendencia ahora es, cuando llega tu currículum o cuando llega tu referencia, buscarte en internet o, como digo yo, googlearte para ver tu historial o tu manejo en tus redes sociales. Eso para nadie es un secreto y si no lo sabías, ya lo sabes. Es decir, hacen un hacen una búsqueda minuciosa de tus perfiles en las diferentes redes sociales para conocer cómo tú sueles manejarte. Es decir, que ya el currículum vitae no es la referencia principal necesariamente para aplicar para una vacante, sino que ahora Google pues se encarga de decirle a esos empleadores dónde tienes un perfil y lo que haces en tu perfil. Entonces, mucho cuidado aquí. Si tú tienes tus perfiles personales en Facebook, Twitter, Instagram, tú tienes dos opciones. Si lo vas, y esa es una recomendación mía, pero lo vamos a ver más adelante, de cómo manejarte al respecto. Pero para nadie es un secreto que se está midiendo bastante la reputación, o se está creando reputación hacia los demás a través de lo que dice el internet sobre ti. Para eso podemos hacer una prueba. Vamos, yo voy a crear aquí, estamos en Google, yo voy a escribir, vamos a ver si puedo hacerlo. A ver, muevo aquí el navegador y, ajá, de acuerdo. Bueno, yo voy a buscar aquí. Vamos a ver si puedo hacerlo con el teclado del iPad. Yo voy a buscar aquí. Google tiene un código o un truco para buscar palabras o frases exactas. Y es simplemente utilizando las comillas. Es decir, todo lo que tú escribas en Google y lo pongas entre comillas, pues Google lo busca como frase exacta o como palabra exacta y te da los resultados de la búsqueda. Si comenzamos, por ejemplo, yo voy a escribir aquí Robert Sasuke. Lo pongo entre comillas, le estoy pidiendo a Google que me dé resultados con ese nombre exacto, en ese mismo orden. Le doy a buscar. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, lo primero que sale es mi página web. Página web, sale iVoox, el podcast, ¿verdad? De iVoox, Te Invito a un Café. Sale mi canal de YouTube, sale mi Twitter, sale mi LinkedIn, sale mi cuenta de Spotify, sale mi perfil en Facebook, salen los cursos que tengo publicados en la plataforma de udemy.com. Y así sucesivamente, si le doy a imágenes, sale mis fotos y las imágenes que yo he creado para los artículos que he escrito para mi blog, algunas fotos personales de mi Instagram, me imagino que son. Y fíjate que, bueno, ahí no hay fotos que puedan comprometer mi reputación. Necesariamente no. Porque yo, claro, yo me cuido bastante de lo que subo y lo que subo pues tiene un objetivo. Yo generalmente todo lo que yo publico en internet tiene un objetivo y está detrás de una estrategia. Bueno, pero ¿qué pasa? Mi nombre de pila no es Robert Sasuke, sino que es Juan Roberto. Lo voy a escribir aquí, Juan Roberto Cruz Matos. Voy a escribir hasta mi primer apellido. Juan Roberto. Y bueno, ¿qué pasa? Antes de yo comenzar a hacer marca personal con este nombre, que lo explico, de hecho creo que en el episodio 223 de Te Invito a un Café, ¿por qué decidí cambiarme el nombre? Esa es otra historia. Pues cuando yo decidí hacer marca con este nuevo nombre, pues yo prácticamente eliminé todo lo que pude con mi antiguo nombre. Mis redes sociales. El historial que tenía en muchísimas páginas, lo eliminé. Y, por ejemplo, si yo me busco como Juan Roberto Cruz, por ejemplo, sale esta foto que es de una página web de una conferencia que yo programé o calendaricé hace como 7 años, más o menos. Y claro, no está en mi página, no está en mi página, sino que está en la página llamada viagrupo.com. Entonces, si yo quisiera eliminar, bueno, en el 2011, wow, increíble. 2011, si yo quisiera eliminar ese afiche, pues yo le escribo un correo a esa página para que por favor lo elimine porque realmente no busca nada ahí, ya en el 2011. Y aquí tengo, bueno, aquí esta es una foto vieja de que lo usé en mi Instagram, pero esto está en YouTube. Vamos a ver si le doy a YouTube. Bueno, esto es un canal que yo tengo en YouTube. O parece que al crear la cuenta, esta cuenta en Gmail, pues se creó también el canal, pero no tiene absolutamente nada. O sea, que no hay nada que buscar ahí. Y vamos atrás. Y fíjate que ahora, con el nombre Juan Roberto Cruz, pues quizás esas dos fotos, esta de qué será, a ver. Esto es de SlideShare, que es una página para compartir diapositivas. Eso tiene que ser viejísimo, como digo yo. Pero yo me he cuidado de que de mí, que el internet lo que diga de mí sea sobre Robert Sasuke, no sobre Juan Roberto Cruz. Y las empresas que me han contratado para conferencias, capacitaciones y demás, a la hora, yo tengo por seguro que a la hora de ellos googlearme, elimino aquí el puntito, a la hora de ellos googlearme, pues van a encontrar lo que yo quiero que encuentren, en este caso, lo que yo quiero que encuentren sobre mí. Mis imágenes, si quieren buscarla, mi página web, que fíjate que sale en primer lugar. En videos están los conversatorios y los videos que yo he producido. A ver si en noticias sale algo más. Bueno, noticias. En noticias no sale nada. Bueno, excelente. Por tanto, yo me he cuidado, por lo menos en internet, que es una, que aunque no lo creas, es controlable lo que se puede decir de ti. Yo me he cuidado de estar en las redes sociales que debo estar, porque entiendo que debo estar por un tema de proyectar mi marca personal, y en las páginas o en los, con los contenidos que yo deseo participar. O sea, hay colaboraciones que yo he hecho, por ejemplo, en periódicos. Vamos a ver un periódico. Ah, bueno, es que se están con mi otro nombre porque son muy viejos. Son muy viejos. Me he cuidado de todo eso porque se puede controlar. Y las redes sociales, y esto es una recomendación, si tú tienes alguna cuenta en alguna red social que ya no utilizas, incluso eso habla de ti y eso habla de tu marca. O sea, si tú tienes un Facebook y tienes 5 años que no lo actualizas y yo te encuentro en Facebook, pues lo primero que voy a entender es que tú no tienes vida en internet, o que no actualizas con frecuencia, o que quizás por eso eres un poco dejado o dejada, perezoso o perezosa. Y si para colmo dentro de tu Facebook yo me encuentro imágenes o expresiones que van en contra de o que chocan con los valores de mi empresa, yo como empleador, pues quizás yo me cuestione realmente la idea de contratarte. Por eso la importancia de cultivar una marca personal y tomar en cuenta todos esos detalles. ¿Qué pasa en el caso de que yo quisiera tener 2 cuentas de Facebook, una personal y una profesional? Lo más recomendable realmente es tener 2 cuentas, una personal, una profesional. En la profesional te cuidas de colocar las cosas que tienen que ver con, que agregan valor a tu marca o que identifican tu marca, y en la personal agregas a tus familiares y amigos. Recomendaciones: nunca utilices tu cuenta personal para agregar a personas que no conoces. Porque incluso hay sitios, me he enterado de personas que manejan recursos humanos que se hacen pasar falsificando un perfil por un amigo o por una persona interesada en agregarte, y cuando tú lo agregas, porque al tener tu perfil privado en Facebook, pues no sale, no se ven, a menos que te agregue todas las fotos y publicaciones que tienes. Entonces yo creo un perfil falso para que tú me agregues y luego yo poder pues examinar tu cuenta. Entonces lo ideal es que si tienes una cuenta personal, no agregues a nadie que no conoces. Ponle un nombre o un seudónimo recortado, o tu nombre recortado, un seudónimo, y en vez de esperar que tus familiares te agreguen, agrega tú a los familiares y a los amigos que quieres tener en tu cuenta personal. ¿Qué pasa en mi caso particular? Yo utilizo solamente una cuenta en mi Facebook, por ejemplo, que es, bueno, en todas mis redes sociales, y es una cuenta que la puedo utilizar para algo personal, como pudiera utilizarla también para cosas profesionales, pero es porque yo lo he querido integrar así y porque, bueno, porque así lo he decidido y como quiera trato de cuidar lo que publico. Facebook, por ejemplo, vamos a ver si podemos entrar a Facebook. Bien, estoy dentro de mi Facebook. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo mi Facebook donde yo publico cosas personales entre comillas y profesionales también, por ejemplo, montando bicicleta, etcétera. Pero todo eso responde a una estrategia de proyección de marca personal, porque yo, si bien quiero ofrecer mis servicios profesionales como psicólogo y terapeuta, también quiero mostrar mi lado humano. Entonces eso es parte de mi estrategia. Si tú lo que quieres es simplemente mostrar tu lado profesional, pues no tienes necesidad de hacerlo. Ahora bien, yo no sé si tú sabes que Facebook te permite depurar lo que tú escribes aquí en el cuadro de texto. Es decir, yo puedo escribir aquí: hola amigos, vamos a ver. Y yo coloco este mensaje. Sin embargo, Facebook me permite aquí depurar en esta parte donde dice amigos. Vamos a ver. Esta parte de amigos me permite depurar a quién yo quiero que vea este mensaje. Entonces, si lo dejo en amigos, donde está ahora seleccionado, se enviaría a todos los que me siguen en Facebook o a todos los que tengo agregados como amigos. Si le pongo aquí solo yo, pues solamente lo vería yo, obviamente. Si les pongo aquí público, lo verían personas que aún no me tienen agregadas como amigos también. Si le doy a más opciones, fíjate aquí que yo tengo un listado categorizado de personas de mis amistades. Entonces, por ejemplo, en el listado de TIUC, que significa te invito a un café, yo tengo ahí agregado en ese listado a todas las personas que me han agregado como amigos en su Facebook, pero que no son ni mis familiares ni mis amigos cercanos o que yo no conozco. Entonces, si yo quisiera enviarles solamente el mensaje a ellos, pues entonces simplemente pongo ese listado y ese mensaje solo lo verían ellos. Ni lo verían mis familiares ni mis amigos. Mis amigos cercanos presenciales. Entonces, así yo puedo ir jugando y puedo publicar cosas para mis cercanos y puedo publicar cosas solamente para las personas que siguen mi marca, que siguen mi marca personal. En Twitter también se puede hacer lo mismo. Quizá no de manera tan específica, pero Twitter te permite, por ejemplo, categorizar tus contenidos por etiquetas o hashtag, como llaman, para que personas que utilizan el mismo hashtag puedan encontrar tu publicación y seguirte en términos profesionales. En Instagram no tanto, porque Instagram es mucho más personal, pero lo recomendable es que si vas a tener un Instagram personal, sea solo personal. Y si quieres agregar a todo el mundo ahí porque quieres fusionar tu marca personal con tu persona tal cual, pues al menos ponla privada, una cuenta privada que quien esté interesado en ti te va a agregar. No tiene por qué ver todo sin tenerte agregado o agregada. Entonces, bueno, hemos visto en esta clase la técnica de ego surfing. El ego surfing es lo que hicimos en Google, el googlearte. Y yo te voy a invitar, ego surfing, así se escribe, te voy a invitar a que tú hagas tu propio ego surfing con tu nombre para ver qué dice Google de ti. Recuerda colocarlo entre comillas, tu nombre completo, o por lo menos hasta el primer apellido, para ver qué dice Google de ti en contenidos, en imágenes, en videos, en noticias, y comiences a tomar acción de inmediato. Si hay cosas que tienes que eliminar o que tienes simplemente, por ejemplo, hay una foto comprometedora que tú no quieres que salga en imágenes, bueno, pues ve a esa foto, si está en Facebook, y ponle la opción de que solamente quieres verla tú o en privado. Y así Google la va a eliminar de su indexación. Y no la va a colocar. Si hay una red social que tienes tiempo que no usas y no la vas a usar más, y sale y aparece, y no aporta nada a tu marca actual, a lo que quieres lograr, pues elimínala. Todo eso es eliminable. Y todas esas páginas tienen una opción de eliminar cuenta. Así que espero que puedas hacerlo. Me encantaría que me retroalimentes sobre cómo te fue. Y hasta aquí la clase de hoy. Así que ten en cuenta, reputación online, ego surfing, una herramienta sencilla y práctica para medir lo que dice el internet sobre ti y lo que la gente diría de ti a partir de lo que dice Google de ti. Toma eso en cuenta. Nos vemos la clase que viene. Chao.